No hay nada como coger la canción y algún acontecimiento que ocurrió en nuestro país para realmente situarnos en la España que teníamos en ese momento. Bueno, pues la canción que vamos a escuchar ahora es el Suspiros de España, que es perfectamente una canción que podría ser el himno nacional. Pero bueno, por diferentes causas no lo es, pero sí que reconocemos que es una gran canción. No deja de ser un pasodoble popular español. Fue compuesto en 1902 por el maestro Antonio Álvarez Alonso en Cartagena, y en el 38 su sobrino José Antonio Álvarez Cantos le añadió la letra para ser cantada por Estrellita Castro en las películas Suspiros de España, siendo versionada luego, en ocasiones cambiando la letra, por otras grandes figuras como Concha Piquer o Diango. Pero a nosotros hoy nos interesa la primera composición, la instrumental, la que solo con su música nos engancha el corazón. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Te apetece pasar un buen rato? Aupa Uriarte. Aupa Herrera, interesante tema. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. ¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque? Sí, señor. Sí. ¿Eh? Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Y aunque les puedes escuchar en multitud de programas en la cadena COPE, nosotros también les tenemos para disfrutarles un ratito. Son David, son tres, David, Óscar y Fernando, Fernando Echeverría. Y nos gusta mucho echarnos unas risas con ellos. Luego, además, tenemos la madrugada del sábado al domingo para disfrutarles durante un montón de tiempo aquí en la cadena COPE. Pero ahora, en Poniendo las Calles, el Grupo Risa. Hola, ¿qué tal? Distinguidos ponedores, bienvenidos a este jueves, penúltimo día del mes de abril. A lo largo del último mes, en nuestro programa de los sábados por la noche, que se llama La Noche con el Grupo Risa, hemos afrontado nosotros también esta amable y navideña campaña de las elecciones a la Comunidad Autónoma de Madrid con las canciones de los comicios. Temas dedicados a cada candidato, por notables artistas, hechos de la campaña. Bueno, todos y algunos nuevos los vamos a reunir el sábado por la noche en nuestro programa La Noche con el Grupo Risa. Hay que decir el nombre del programa varias veces para que conste en acta. Bueno, vamos a elegir una de las canciones dedicadas a uno de los candidatos, candidata. Gracias, David Summers, por prestarte a cantar a Isabel Díaz Ayuso. La comunidad a la que no dejan en paz, la hostelería viene pegándole una ovación. Isabelita, hoy te canto esta canción. Es una chica de armas tomar. Es del Partido Popular. La tienen frita esos que están en la oposición. Isabelita, Agustina de Aragón. Curra mañana, tarde y noche, desgasta por Madrid. Aguanta palos y reproches. En la asamblea lucha por ti. Pablito Iglesias se la quiere cargar para ponerse en su lugar. Sigue soñando porque esta vuelve a gobernar. Isabelita, comunismo, libertad. A Martínez Almeida, que es pequeñito, pero el hombre da mucha guerra. Hasta no hay quien le tosa, pues lo hace fenomenal. Isabelita, Isabelita, ra, ra, ra. Curra mañana, tarde y noche. Se desvive por Madrid. Aguanta palos y reproches. Y en la asamblea muere por ti. Y como Cristina Pedroche saldrá un balcón que hay en Madrid. Serás la estrella, Maribelí. Ok. Ahora, ahora sí, es el final. Bueno, pedimos perdón por esta canción tan crítica. Ya tenemos a los abogados de Díaz Ayuso en la puerta. En fin, aceptaremos lo que digan los jueces. Queridos ponedores, ala, a pasar un buen jueves. Mañana en El Espejito nos vemos con Herrera Carlos. Adiós. Hasta luego, Fernando Echeverría, de Grupo Risa. Son ya las 5:50 de la mañana, las 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros acabamos enseguida, pero ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué nada más? ¿Intentes ser? Es la madre de Mardi, madre de Mo. Es que de ahí, que now. De Bot de Isaba. Oye, ¿cómo fue el tema de los las gentes estas fascistas de Madrid que llegaste a poner incluso en la canción de Cazafantasmas y todo ayer? Sí, porque estamos a la caza del fascista, ¿eh? Es que es como he estado en el infierno fascista un par de días. Pues, claro, joder, una cantidad de fascistas todo el día viendo allí cruzar la calle y tal, coger un taxi. Eso era impresionante. Claro, y bueno, con canción y todo. Bueno, con canción y todo, puntazo, sí, sí. Me pareció muy bien. Herrera, mira, una curiosidad que he descubierto de este temazo de Carly Simon que tanto y tanto nos gusta. Mira, estamos en el segundo 50 para acabar de esta canción, ¿eh? Al loro. ¿Tú sabes quiénes son las voces del fondo? No. Mick Jagger. Ah, bueno, sí, Mick Jagger andaba por ahí, sí, sí, es verdad. Pero sí, claro, porque además a Mick Jagger se le atribuía ser el Bane, ¿no? El orgulloso, exacto. Sí, señor, sí, señor. Pero lo mejor de todo es que esta canción se graba en un estudio que arriba tiene una alcoba y que nadie contaba con que arriba podría estar este hombre en el momento de la grabación de esta canción. Y en pijama apareció diciendo, oye, yo estos coros los quiero poner. Y le dejaron, y ahí los tienes. Sí, ahí los tienes. ¡Qué grande! Pues mira, hoy vamos a poner un poco en situación a todos los ponedores para que sepan quién es Carly Simon. Me encanta esta mujer. ¡Qué bonito! A mí esta mujer me fascina, pero me fascina por un montón de cosas. No solamente por el El tamaño de la boca, Herrera, de verdad, con todo el cariño para toda la gente que tenga una boca muy grande. Esa capacidad que produce tener una boca tan grande hace a lo mejor que cante así de bien. Pues no lo sé, porque yo la tengo normal, pero esta le da un boca a una esquina y hace una taquilla, sí, correcto. Sí, sí. Y hace ahora mismo ahí un agujero importante. Bueno, pues Carly Simon ha hecho un montón de conciertos por Estados Unidos. Y hoy la excusa para estar escuchando a Carly Simon es que hace 13 años que publicaba un disco que no dejó indiferente a prácticamente nadie. Canciones súper íntimas, pero muy bien cantadas. They don't care if you brush your hair. They just care that. Esta es bonita. Esta es muy bonita canción. Sí. They don't mind if you stay upstairs. They just care that you're there. Ahora lo que estoy haciendo es que te estoy pasando la mano por el lomo porque sé que me voy a llevar una cobra con la siguiente canción, ¿eh? Sí, seguro. Sí, yo creo que la siguiente canción no vas a aguantar. Pues no esperes, tira. ¿Te la pongo ya, en serio? Ya. Sí, ya, sí, ya. Ahí la tienes, mira. Maybe I didn't love you. ¿Y por qué te vas a llevar una cobra, mi amigo Willie Nelson? Sí, ¿no me dijiste que este lo que hacía era que se lo fumaba todo? Willie Nelson, no. Willie Maybe Nelson es, bueno, se habrá fumado, en fin, lo que considere oportuno, pero es un tipo excepcional. Claro que sí. Persona maravillosa y un artista muy querido y muy respetado por todos sus compañeros. Y esta canción la grabó en el 80 y poco, uh-huh. 86, bueno, 80 y poco, 80 y algo. Uh-huh. Y a mí me parece maravillosa. You were always on my mind. ¿Eh? Yeah. You were always on my mind. Pues Herrera, con ella te dejo porque ahora tienes que comenzar tú un programa de radio. Si quieres podemos seguir hablando de Willie Nelson, poniendo canciones. ¿Tú sabes a quién tengo yo de técnico hoy? Para que tú estés diciendo eso, a Mariano. Dile algo a Mariano. Bueno, Mariano, hombre, por Dios, pero si... no te preocupes que las culpas me las cargo yo. Yo me responsabilizo. Tú y a mí no me ha dejado este que darle al botón. ¿Está? Madre mía. Little things I should have said and done. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles.